tenemos una agenda muy especial porque se trata de un ciclo. En realidad, una cantidad de músicos se agruparon en una cooperativa, se dieron en llamar Musiclistas. Está formada esta cooperativa por compositores, arregladores, intérpretes de la música argentina y sudamericana, y armaron un ciclo que ya desde hace 2 años se transformó en un lugar de encuentro e intercambio entre músicos y en una propuesta realmente muy interesante. Es los martes a las 9:30 de la noche, se presenta en Guapachosa, que queda en San Lloré 715, pero tenemos algunos testimonios de los participantes de este ciclo, los que organizan y llevan adelante Musiclistas. Sergio Zavala nos habla del ciclo con un dato importante: cada función de 2 grupos musicales vale 2 pesos, lo cual se transforma realmente no solo en una situación muy económica, sino en una posibilidad cultural muy interesante. Musiclistas es la idea de una cooperativa de músicos independientes, dentro de los cuales se encuentran compositores, arregladores, grupos que interpretan música de otros compositores también. El ciclo nació por esta necesidad de justamente de crear un espacio para tocar en vivo, dado que, bueno, todos sabemos la realidad en la que vivimos en esta ciudad, bueno, y en otras ciudades también, que en cuestiones a veces culturales cuesta tener un lugar para poder mostrar ciertas propuestas musicales debido, bueno, a siempre a exigencias desde el comercio industrial, ¿no es cierto?, de la música. Y bueno, justamente este ciclo lo que quiere es rescatar y respetar cada propuesta y ideas que surjan desde lo artístico, desde la estética musical de cada grupo. Musiclistas está compuesto por más de 15 músicos, tenemos cada uno su propuesta y también se invita a participar al ciclo a propuestas, inclusive músicos que no están dentro de Musiclistas, cosa que eso lo enriquece mucho porque hemos tenido la suerte de que han participado músicos de Brasil, Perú y de aquí de Argentina, bueno, músicos de renombre. El ciclo se realiza los días martes a las 21:30 horas en Guapachosa, Yo Hallarés 715, con una entrada muy accesible de 20 pesos para ver 2 shows por noche. Los martes siempre hay 2 shows, así que creo que las condiciones económicas son muy accesibles. ¿Cómo era el valor de la entrada? No era 2 pesos, ¿no? Como dice Leandro Rojas, se paga 2 pesos a la entrada y 18 a la salida, o como dice Julia, ellos pagan 2 pesos y yo pago 18, porque me he confundido, sale 20 pesos la entrada, que es muy económica. Igual, escúchame. Ya 2 pesos es un regalo, era demasiado. Pero, a ver, seguimos hablando con la gente de Musiclistas, este ciclo muy interesante de Guapachosa, que se hace en Guapachosa, en San Lloré 715, y en este caso en particular, en el marco de este ciclo, el martes 21, o sea, este martes que viene a las 9:30 de la noche, se presenta Chifladas, que es un quinteto de tango compuesto exclusivamente por mujeres que tocan instrumentos de viento, y una de sus integrantes nos invita de esta manera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julia Binocur, soy flautista en el grupo Chifladas Tango. Somos un quinteto de vientos que nos dedicamos exclusivamente al tango y vamos a estar tocando este martes 21 en el ciclo de los martes de Guapachosa. Este ciclo está organizado por un grupo de 13 músicos que tocamos con diferentes grupos todos los martes a las 21:30 en Guapachosa, que es en San Lloré 715, en el barrio del Abasto. Y este martes 21 vamos a estar nosotras tocando tango y va a haber un grupo de lloro brasileño que se llama Maona Roda. Y a partir de ahí, todos los martes del año, hay diferentes propuestas con grupos de Argentina y de otros lados, con músicas originales, latinoamericanas, brasileñas y argentinas, y a veces otras cosas más. Así que quedan todos invitados este martes a las 21:30 y todos los martes a las 21:30 en Guapachosa, en el barrio del Abasto. Y un tema